salimos de la escuela, porque nos dábamos cuenta que la escuela no entendía cuál era el objetivo. Y volvimos acá, a pesar de que yo trabajo en la escuela. Así que volvimos acá y acá volvimos a recuperar lo que era el juego, lo que era disfrutar de otras cosas que no era la división por dos cifras. Como nunca abandonamos la idea de que la gente tenga un sustento para vivir, había un compañero que lo conocíamos hace mucho tiempo que estaba en una situación económica terrible, con hijos, que además siempre fue como... una persona que le interesaba que los chicos salgan adelante, que sus hijos estudien. No conseguía trabajo por ningún lado, la esposa trabajaba con planes y tenían, no me acuerdo si eran 5 chicos, todos estudiando, en primaria, en secundaria y uno en la universidad. El que estaba en la universidad, que estudiaba educación física en Bariloche, se fue solo con una mano atrás y una mano adelante a ver qué podía. Y así todo estudiaba, con beca, con todo, estudiaba. Así que bueno, lo acompañamos mucho a él, al carpintero. En ese momento se hablaba mucho de los emprendimientos, así que vos podías pedir dinero y vos después lo devolvías o no, o lo devolvías con trabajo. Él había intentado por todos los lugares, por las ONG, por el Estado, y nunca había conseguido el crédito. Y eso que era una persona que trabajaba muy bien. Entonces nos vino a pedir a nosotros si le podíamos hacer la gestión. Así que bueno, fuimos averiguando, el proyecto era manos a la obra, fuimos averiguando qué había que hacer y nosotros servimos como institución que avalaba, hicimos de organización que avalaba el pedido de este compañero y la plata vino. No podíamos creer. Se hablaba mucho de que los proyectos se robaban en esa época, ¿viste? Que por ahí usaban los proyectos de la gente para pedirle a otros que sí fueran de mi partido político. Esto era así, porque funcionaba por partidos políticos. Nosotros, por eso, siempre el Centro Cultural tiene como un lema de ni religión ni partido político. Acá la gente es libre de venir a hacer lo que le parece, pero el partido político queda fuera y la religión también, a pesar de que nosotros trabajamos mucho con la Iglesia Católica, pero no hacemos religión.